Muchas gracias. Agradecemos la participación de nuestra compañera Nadine del Comité Hasta Encontrarlos y daremos la palabra a nuestra compañera del Comité 68, Carolina Verduzco. Adelante, compañera. Bien, a mí me gustaría platicarles algo que es como para imaginarlo. ¿Cómo era la participación de las mujeres antes del 68? La participación en la lucha por la justicia. Una cuestión que en nuestros días ya es muy difícil imaginarlo, es pensar en las mujeres que además de sufrir la represión propia ante el hecho de tener a sus padres, a sus amigos, a sus compañeros en la cárcel, tenían la gran vergüenza de decir es pariente, es amiga de un presidiario. Ese era el concepto con el que se trataba de avergonzar a las mujeres. Porque si alguien iba a visitar a un preso a la cárcel y era hombre, bueno, no se vería muy bien, pero se entendía que siendo hombre pudiera pisar la cárcel. Pero una mujer que fuera a la cárcel de inmediato era estigmatizada. Pensar que una mujer fuera a visitar a un preso político era mucho peor. La lucha de organizaciones en defensa de los presos era tan compleja que difícil era que le hicieran las mujeres. No obstante, encontramos antes de 68 mujeres muy valientes que fueron capaces de enfrentar esa situación, pero debemos reconocer que era una cuestión aislada y por propia recomendación familiar había que esconder si se tenía a un pariente preso, independientemente de la causa por la que fuera preso. 68 dio una participación muy grande a las mujeres en el movimiento estudiantil, y esto mismo fue generando una condición distinta, incluso de preparación psicológica ante la eventualidad de una detención. Las primeras presas políticas del 68 eran de la Normal y del Politécnico, bastante antes del 2 de octubre. Y una cuestión sorprendente es que estas mujeres no se escondían de serlo. Sus propias compañeras decían: miren, esta es la fotografía de Oralia Reyes, que fue una de las primeras presas, y se exhibía a una niña, prácticamente era una niña común y corriente. Entonces la tal presidiaria resultaba que era una niña común y corriente, y se empieza a hacer una defensa de los presos políticos por parte de estos sectores medios. Quizá en otros sectores, desde antes de 68, ya era un hecho el que las campesinas acudieran a llevarle los alimentos a sus maridos presos, que fueran a visitarlos, pero en sectores medios, la verdad es que esto era ocultado. En caso de ir a ver a los presos, tenían que hacerlo escondiéndose. Bueno, 68 da este gran cambio cultural, porque se ha hablado de muchos cambios en la cultura de la época, pero este creo que merece ser tomado en cuenta. ¿Cómo hay una cantidad de mujeres que se exponen a ser detenidas y con esto quedar verdaderamente lacradas, señaladas por la sociedad, haber estado en la cárcel? Cuando vemos las fotografías del campo militar con las presas que fueron fichadas, los presos que fueron fichados en el campo militar el día 3 de octubre, la mayoría ciertamente son hombres, pero hay un buen número de mujeres. Tenemos una pequeña cápsula con las fotografías de los rostros de estas mujeres, y uno puede ver cómo realmente se ven intimidadas ante el hecho de que están siendo fotografiadas. Bueno, lo que representaba para ellas socialmente estar siendo detenidas era algo muy, muy fuerte. De manera tal que uno, en todos los casos, cuando vemos mujeres, las vemos agachadas, las vemos viendo hacia el piso. Es una humillación el solo hecho de estar detenidas. Pero ¿qué pasa posteriormente? Una vez que ya están detenidos, están siendo procesados, resulta que algunas compañeras permanecen en la cárcel y son un orgullo y un baluarte para los compañeros. El libro de Poniatowska, en la que resalta mucho el papel y la conducta de la Tita y la Nacha, dos presas de la UNAM, bueno, las hace a ellas muy famosas, pero hubo muchas más. Ahora, quienes no fueron presos, o bien habiendo sido presas, habían sido liberadas, pasa un fenómeno que se prolonga a lo largo de 69, 70 y principios de los 70. Las estudiantes van a visitar a sus presos y dicen con mucho orgullo: estuvimos con los compañeros. ¿Por qué? Porque ya el decir preso político era una cuestión legitimada socialmente. Los estudiantes eran idealistas, tenían esta legitimación, cosa que no había ocurrido antes. Antes de decir, está en la cárcel, mira, no me importa por qué está, pero si está en la cárcel está mal, y que sus hermanas ni se paren por ahí, porque sería muy grave que se supiera que los visitan en la cárcel. Quedaban manchadas. Bueno, podemos ver en todas las facultades, en todas las escuelas, no solamente las de la UNAM, podemos ver en antropología, en las prepas, etcétera, cómo después de los días de visita, las compañeras llegaban a comentar en los ambientes estudiantiles qué les habían dicho sus compañeros a los cuales habían ido a visitar. Y esto era motivo de orgullo. Y por cierto, resulta que quienes más persistencia tuvieron en ir a visitar a sus compañeros, los conocieran o no, pero que sabían que había que ir a brindarle solidaridad, eran mujeres. Esto es algo que destaca mucho y que sigue evolucionando. Como el tiempo es corto, me voy a brincar a las cuestiones ya de las agresiones más fuertes a las mujeres y la manera en la que responden las mujeres frente a la agresión. En 96, con lo que es toda la agresión a las compañeras de Atenco, y digo las compañeras no porque hayan sido solo mujeres, hubo agresiones a hombres, a mujeres, a niños, pero destaca mucho el valor en que las mujeres luchan por la justicia después de haber sido agredidas. Y luchan diciendo con un valor excepcional: fui violada, me hicieron tales cosas. Y esto marca una diferencia monumental en lo que era la cultura anterior. Si una mujer era violada, tenía que esconderlo. Y las mujeres de Atenco, las mujeres que fueron agredidas en Atenco, si bien no podemos decir que todas, sí podemos decir que muchas tuvieron el valor de denunciar. Y este valor de denunciar, fui agredida sexualmente, es un valor porque no solamente está enfrentando al Estado, está enfrentando a sus propios parientes, a sus padres, a sus hermanos. ¿Cómo vas a decir que fuiste violada si al decirlo te van a tomar por una cualquiera? Vas a ser motivo de burlas, etcétera. Y uno dice, a ver, en ese momento, la verdad es que a mí me asaltó mucho la duda de antes qué pasaba, si las mujeres eran tratadas con este patrón que parecía estarse denunciando ya, lo mismo en el Charco, en la zona zapatista, en Guadalajara, donde las mujeres habían sido muy vejadas sexualmente y ya habían empezado a hacerse denuncias. creo que ninguna en la magnitud en la que se denunció la agresión de Atenco, pero ya se estaba presentando un patrón represivo e intimidatorio de represión. Entonces, la lucha por la justicia implicaba remontar varias cosas que no teníamos la cultura jurídica suficientemente generalizada en el momento, como para decir, no solamente quiero al soldadito que violó, no solamente quiero al autor material, sino se generaliza, se empieza a generalizar, por lo menos en algunos medios, que para castigar a los autores intelectuales hay que seguir la línea de mando. Y eso fue un gran avance en la lucha por la justicia, el que ya hoy muchos con toda naturalidad digan, no, es que la línea del mando es lo que hay que seguir y las escaleras se barren de arriba y abajo y no vamos a estar viendo al último, solamente al agresor material, sino quién determinó que se hiciera, cómo se instrumentó, cómo se ejecutó. Esto fue un gran un avance, pero en el momento no estaba tan conocido como sí está en el presente. Otro elemento. ¿Por qué pasa esto? Solamente es la decisión de uno que pueda tener un rango mayor, pero es solo su perversión, es obra de la casualidad. Estas agresiones son agresiones aisladas o están siempre con un patrón constante que se repite y que se repite en México y se repite en otras latitudes, en otros países. ¿Por qué la agresión sexual? ¿Qué es lo que se pretende y cómo se generaliza? Si hay un patrón, ¿quién impulsa ese patrón? Bueno, los estudiosos del tema nos han mostrado cómo es un problema de doctrina, es un asunto de doctrina militar, que ha sido teorizada en los centros de poder, en Francia, en Inglaterra, pero en nuestro caso, de manera muy especial, en la Escuela de las Américas. Es ahí donde se estudian estas cuestiones de que la represión deje una herida, y cínicamente en sus manuales lo dicen, una herida que no pueda ser mostrada, pero que dura más, una herida en la memoria, que esa sea la marca. Una agresión sexual es más fuerte que una agresión visible, pero además hay la garantía de acallar a la víctima. Esta situación es la que vemos como reinante en el momento actual. Existen ya muchos elementos que nos muestran cómo hemos llegado a este momento en el que no es lo mismo efectivamente, no son las mismas técnicas del 68. Cuando se da la agresión en Atenco, yo lo que hice fue a preguntarle a muchas compañeras que habían sido detenidas en el 68. Oye, tú estuviste en tal parte, a ver, ahora dime cómo te trataron los policías, cómo te trató el ejército, etcétera. Invariablemente encontré que dijeron, a mí me trataron con respeto, a mí me cuidaron, a mí me dijeron. Entonces, a ver, es que es importante saber si esto pasaba antes o es nuevo. Y bueno, yo lo que he encontrado es que la mayor parte, no digo que todas, porque ya recientemente sí hay algunas denuncias de que no fueron tratadas respetuosamente, pero a mí me enfatizaron y además confío mucho en las voces de quien me contestó que no habían sido vejadas sexualmente. Bueno, esto corresponde precisamente a una cuestión de doctrina. Y esto es muy complejo porque uno dice, a ver, ¿significa que les dijeron a los soldados, ahora que se van a Atenco, ¿tienen que violar a las mujeres? No, no se, no se necesita decirles. La cuestión está dada desde cómo se selecciona y cómo se clasifica al personal. Se sabe quién puede tener una actitud cuando tiene permisividad de hacer lo que quiera y quién no tendría esa misma actitud. Entonces, basta con tener el perfil de soldados que no necesitan recibir instrucciones de que vayan y violen, pero saben el perfil de la gente a la que mandan a agredir. Y entonces hay una cierta indicación de que hay permisividad. Estas cuestiones de doctrina creo que son las que tenemos que estudiar de manera muy sistemática, tenemos que tener mucha atención, porque no podemos seguir pensando que las agresiones son producto de los bajos instintos de los soldados que, pues, estando en la ocasión, agreden de la manera que agreden. Yo ya no me extenderé porque creo que ya estoy en mi límite de tiempo. Simplemente quiero señalar las cuestiones de la Ley de Seguridad Nacional. Es un tema que tenemos que tener muy presente y dar un seguimiento muy puntual a todo lo que son las técnicas que no podemos suponer, a menos que seamos muy ingenuos, las técnicas en las que se están hoy golpeando a los migrantes, a los que van de simples vacaciones, trabajadores que van de vacaciones y de pronto en el retén los confundieron, les hicieron, les volvieron y les tornaron. Y en otras ocasiones ni siquiera hay una explicación de por qué agredieron a la gente, ni siquiera tienen que decir que hubo confusión. Cada vez nos asombramos más, causa más asombro, más horror, las maneras en las que están infundiendo el miedo. ¿Y esto de dónde viene? Yo simplemente haría un llamado a que no dejemos, no permitamos la explicación de que es por casualidad y es porque hay una natural degradación de la moral social. Esto obedece a cuestiones de doctrina y quiero dejarles, les dejaré en la mesa una carta que escribimos una organización básicamente de jovencitas, de estudiantes de la Escuela de Psicología del Politécnico, justo cuando estaba pues muy presente lo de las agresiones en Atenco. Estuve en una plática con ellas y en un momento dado decían, bueno, ¿qué podemos hacer? Parece que todo se limita a conocer y resignarnos. Entonces, en el qué hacer, decimos, bueno, lo menos que podemos hacer es hacerles una carta a las que están presas, se las dirigimos y la hacemos pública. Hicimos esta carta. ¿Y cómo nos íbamos a identificar? La verdad es que es como si ahorita no, todos nosotros dijéramos, vamos a hacer una carta a los que estamos aquí. Así pasó. Teníamos que ponernos un nombre y que se pasara a firmas. Bien, siendo muy jóvenes, decidieron que se llamara Mujeres del 68. Es una carta de 3 cuartillas nada más y la hicimos disco. Para alternarlas con cosas de música, llevamos a entregar a las compañeras que estaban presas y les diré dónde se puede conseguir, cómo se puede obtener, porque creo que independientemente de la parte emocional que en ese momento nos movía al dirigirnos a ella, vienen ya apuntados una serie de elementos de por qué hay que enfatizar la parte doctrinaria cuando se trata de pelear por la justicia. Muchas gracias.